Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Ucrania reporta rápida retirada de las tropas rusas en el norte. Esta nota de la jornada, las fuerzas rusas aceleraron ayer su repliegue del norte de Ucrania tras varias semanas de bombardeos y combates cerca de Kiev. En el sur, la Cruz Roja multiplica los esfuerzos para evacuar a miles de personas atrapadas sin comida, agua ni electricidad en el puerto de Mariupol. Tal como lo anunciaron hace algunos días, el comando ruso ha reducido su presencia en las regiones de Kiev y Chernigov. Ahora parecen concentrar sus esfuerzos en el este y el sur, 5 semanas después del comienzo de la invasión ordenada por el presidente ruso. Ucrania afirmó ayer que las tropas enemigas se retiran rápidamente del norte del país. Y luego de 5 semanas de la campaña militar, la cual ha dejado partes de la nación invadida en ruinas, el Kremlin anunció en días recientes que reduciría los ataques sobre Kiev y la ciudad de Chernigov. El asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, señaló que se observa, cito, una rápida retirada de los adversarios en estas zonas, ya que Moscú cambió de táctica, dice, y ahora pretende mantener el control de vastos territorios ocupados en el este y el sur, con el fin de, cito, ganar un poderoso punto de apoyo ahí. Y la posición de Rusia, pago en rublos o no habrá gas a la Unión Europea. Alemania lo rechaza. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que las nuevas reglas que hacen obligatorio pagar el gas con rublos estarán vigentes a partir del 1 de abril, o de lo contrario suspenderá los contratos, y subrayó que seguirán entregando el combustible en las cantidades y los precios pactados. No obstante, la Unión Europea aseguró que sus condiciones de pago están acordadas en euros y dólares y defendió al canciller federal alemán Olaf Scholz. Está escrito, dicen, en los contratos que los pagos se hacen en euros y a veces en dólares, explicó Scholz en rueda de prensa con su homólogo austriaco Karl Nehammer. Asimismo, el ministro francés de Economía, Bruno Lamier, sostuvo que Alemania y Francia se están preparando a un eventual corte de importaciones del combustible ruso tras entrevistarse en Berlín con su homólogo alemán Robert Habeck. Y por otro lado, la India y Rusia concretaron un mecanismo para facilitar transacciones de importación y exportación que sustituiría el sistema SWIFT, el cual quedó prohibido para Moscú como parte de las sanciones de Estados Unidos, informó el periódico Economic Times. El Banco Ruso de Fomento BEB y el Banco de Reserva de India, al parecer, concluyeron el trabajo sobre una plataforma de transacción alternativa para simplificar el comercio bilateral después de que Occidente bloqueara con sus sanciones el acceso de Moscú a la plataforma bancaria SWIFT, señaló el diario. Se espera que el nuevo sistema de pagos opere desde las sedes de la Banco de Reserva de la India y del BEP. El comercio entre Rusia y la India superó 12 mil millones de dólares en 2021, según las estimaciones oficiales. Y en noticias de inmigración, acampan ya en Tijuana 2,000 ucranianos a la espera de que Estados Unidos acepte su petición de asilo. Esta nota de la jornada, unos 2,000 ciudadanos de Ucrania se encuentran divididos en campamentos improvisados en 2 cruces fronterizos, mientras esperan que Estados Unidos procese su solicitud de asilo, al tiempo que autoridades locales se preparan para abrir un albergue. Las carpas se encuentran en una estación de transporte público, en parques y banquetas cercanas de San Isidro y Otay. Decenas de migrantes esperan en Tijuana ser recibidos en territorio estadounidense y luego del anuncio del presidente Biden de que su país recibirá 100.000 refugiados ucranianos, empezó el arribo de quienes huyen de la invasión rusa a ese territorio. Autoridades mexicanas y activistas de distintas organizaciones se preparan para la llegada de más extranjeros que vienen de Europa a la Ciudad de México y de ahí vuelan a Tijuana. El ayuntamiento habilitó la unidad deportiva Benito Juárez, ubicada en la zona norte de la ciudad, misma sede que arrojó en 2018 a miles de haitianos y centroamericanos durante las primeras caravanas. Por otra parte, la Dirección de Atención al Migrante Municipal informó de los campamentos que se han instalado en las dos cruces, en los dos cruces entre Estados Unidos y México, así como en algunos refugios y hoteles de Tijuana que albergan actualmente a los ucranianos, algunos de ellos con parejas de origen ruso. Hace dos semanas, también el Ayuntamiento de Tijuana puso un cerco metálico al lado del cruce peatonal de la garita de San Isidro para evitar las aglomeraciones de asilados, pues cientos de personas salen todos los días a trabajar a la ciudad de San Diego, en California. Kenneth Towie es un ciudadano residente en Estados Unidos y llegó a México para apoyar a sus compatriotas de Ucrania desplazados por la guerra. En un vehículo los traslada del aeropuerto a las garitas y con ello evita que sean víctimas de extorsión. En su récord ya tiene 900 personas llevadas a las sedes. Y dijo, y cito, sí hemos estado muy ocupados con el transporte del aeropuerto hacia acá. De lo ocupado que estamos, no tenemos ni tiempo para utilizar el baño. Solamente el día de ayer movimos a 400 personas y el día de hoy creo que llegaremos a 500. Para eso estamos aquí, para traer paz. Y agregó que conforme van llegando a la garita de San Isidro, se anotan en una lista para ir cruzando por orden de aparición. Sin embargo, en la relación ya hay más de 700 personas y Estados Unidos les ha informado que no pueden procesar más de 100 solicitudes diarias, así que por ello decidieron refugiarse para dormir en la estación número 22 del Sistema Integral de Transporte en la Puerta a México. Manifestó que primero llegaron un grupo de 10 o 20, pero que en las horas recientes la ola ha crecido y toda la zona es un improvisado campamento allá en Tijuana. Vivir en paz. Y el tiroteo en California deja 6 muertos y 10 heridos. La policía de California está buscando a por lo menos un sospechoso tras un ataque la madrugada del domingo que dejó 6 personas muertas y 10 heridos. La jefa de policía de Sacramento, Kathy Lester, informó en conferencia de prensa que la policía patrullaba la zona a las 2 de la madrugada cuando estallaron los disparos. Al llegar al lugar, los agentes vieron a una gran multitud en la calle y 6 personas muertas, otras 10 fueron conducidas al hospital y no se dio detalles sobre su condición. Las autoridades del momento desconocen si hubo uno o más atacantes y han pedido a la comunidad ayuda para identificar a los responsables. Lester no dio detalles sobre el tipo de arma usada. Esta es una escena muy compleja y complicada, expresó la jefa policial. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Biden pide al Congreso que apruebe una ayuda de emergencia para combatir la COVID-19, mientras se agotan los fondos federales de asistencia a las personas sin seguro médico. Esta nota de Democracy Now. El presidente Biden ha pedido a los legisladores que aprueben una ayuda de emergencia de miles de millones de dólares para combatir la COVID, dado que el Congreso no incluyó una partida de ayuda financiera por el coronavirus que estaba prevista en la última versión de su proyecto de ley. Esta es una cita del presidente Biden. Dice, si el Congreso no toma medidas, no tendremos el suministro que necesitamos en estos meses para garantizar que todos tengan acceso fácil y gratuito a las vacunas. Asimismo, si en el futuro llegáramos a necesitar una vacuna diferente para combatir una nueva variante, no vamos a tener suficiente para comprarla. No podemos permitir que esto ocurra. Y estos fondos de asistencia por la pandemia para la población que no tiene seguro médico se están agotando, por lo que unas 31 millones de personas perderán el acceso gratuito a pruebas, al tratamiento y a las vacunas contra el COVID. Esto ocurre al tiempo que muchos estados del país están reduciendo o eliminando los centros estatales para la administración de pruebas de diagnóstico y también para vacunas. Otros estados, incluidos los de Arizona, Hawái, Ohio y Nevada, han dejado de informar a los registros diarios de hospitalizaciones, contagios y muertes por el COVID-19. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en noticias del coronavirus en el condado de Orange. La Agencia de Atención Médica del condado informó 159 nuevos casos del coronavirus este viernes, el 1 de abril, aumentando el total acumulado desde que comenzó el seguimiento en el condado a 547,126. Se informaron 2,282 nuevos casos en el último periodo de 2 semanas hasta el viernes y había 96 personas en los hospitales del condado de Orange con coronavirus el viernes, incluidas 14 que necesitaban estar en unidades de cuidados intensivos. El condado reportó 2 muertes más el viernes, aumentando el recuento de personas que han muerto por el virus en el condado de Orange a 6,886. Los datos sobre las muertes en el condado se compilan a partir de los certificados de defunción o se recopilan a lo largo de las investigaciones de casos y su procesamiento puede demorar semanas. La muerte más reciente registrada fue el 22 de marzo, según la nota. De las 6,886 muertes reportadas por el virus, 1,319 eran residentes de centros de enfermería especializada, 699 estaban en centros de vida asistida, 2 eran reclusos de cárcel y 21 figuraban como personas sin hogar. Este mensaje es de Latino Health Access. Usted tiene hasta marzo 31 del 2022 para aplicar para un pago del 100% de sus adeudos de renta desde abril 1 del 2020. Visite el sitio web de la ciudad de Santa Ana, Emergency Rental Assistance, para aplicar directamente o contacte a Latino Health Access al 657-229-5450. Gracias. Bueno, nos da tremendo gusto estar tocando aquí con ustedes, sobre todo porque finalmente somos una familia en el mundo, los músicos. Somos una familia que entiende de los sentimientos que a veces nos pasan a los seres humanos. Nosotros teníamos que estar hace 2 días acá en Chicago, pero no pudimos pasar. Y es cuando entra un poquito la impotencia, pues, de saber que a veces la música y la sensibilidad del hombre, pues, nos lleva solamente a la brutalidad, en pocas palabras. Y creo que mucho de lo que el mundo puede ofrecer ahora a través de los niños, de los jóvenes y de grandes cosas que podemos darles a la humanidad, pues es la música, y por eso hoy estamos aquí tocando. Saltan de rama en rama, yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Ay, ay, ay, como esas aves tan bellas, como esas aves tan bellas que me cubren las estrellas. Ay, cuando voy por la calle busco la sombra para encontrarle los pasos. Y a mi paloma, eres mi prenda querida, como te lo dije ayer. Aquella paloma que canta al amanecer. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito. Primero, les quiero recordar que esta semana que viene empezamos nuestras vacaciones de la primavera. Entonces no van a haber clases desde el lunes hasta el próximo viernes. Y las clases resumen el 11 de abril. También les quiero recordar que seguimos con la pandemia, aunque las tasas han bajado bastantemente en las últimas semanas. También tenemos que seguir al pendiente y tenemos que seguir sanos y seguros. Y esto incluye en las vacaciones de primavera. Y para asegurar que nuestros estudiantes y el personal regresen a la escuela el 11 de abril sanos y seguros, vamos a procurar pruebas contra el COVID que se pueden llevar en la casa y se pueden hacer en la casa antes que los estudiantes y el personal regresen a la escuela. Cada alumno y cada miembro del personal va a recibir un kit, que es una cajita con la prueba, que tiene dos pruebas de COVID cada cajita. Estos van a estar dados a los estudiantes en su escuela y se los van a llevar en la casa antes de que empiecen las vacaciones de la primavera. La mayoría de los estudiantes ya deben de haber recibido estos kits, que es una cajita que tiene, como les dije, la prueba, dos pruebas cada cajita para el COVID. Así que los padres pueden revisar con sus estudiantes a ver si recibieron el kit. Y si no lo recibieron, por favor, comuníquense con su escuela para que le den otra cajita. Entonces, con estos kits, le estamos recomendando que cada estudiante y cada miembro del personal del distrito se tome la prueba en la casa el 10 de abril, que es el domingo antes de que regresen a la escuela, para asegurar que no sean positivos y también que sí, cuando regresen a la escuela, estén sanos y seguros. Y como siempre, cualquier persona que tenga síntomas o no se sienta bien, por favor quédense en la casa. Esto sigue siendo recomendado para todas las enfermedades, si es la gripe o es el COVID o cualquier otra cosa. Y también durante las vacaciones de la primavera, vamos a seguir ofreciendo exámenes en persona en sitios a través del distrito para que la gente pueda tomarse la prueba contra el COVID. Es para todos los miembros de la comunidad y es gratis. Vamos a tener información sobre los sitios y las horas en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us, y también en nuestras redes sociales. Así pueden revisar cuál sitio pueden ir si están interesados en tomarse la prueba de COVID durante las vacaciones. Y también les quiero decir otra vez que nuestra práctica con las mascarillas ha cambiado. Ya las mascarillas son voluntarias para los estudiantes y el personal y no son mandatorias como antes. Pero como siempre, vamos a hacer disponibles las mascarillas en nuestras escuelas a cualquier persona que quiera usar las mascarillas en la escuela. Seguiremos dándole las mascarillas en todos nuestros sitios. Y también les quiero decir que seguimos inscribiendo estudiantes nuevos para el año que viene, desde el pre-kinder hasta todos los demás grados después. Esto es para cualquier estudiante que sea nuevo para nuestro distrito. Entonces, información para inscribir igualmente en nuestro sitio de internet y nuestras redes sociales. Finalmente, les quiero dar unas noticias muy importantes. Vamos a seguir ofreciendo almuerzo y desayuno para los estudiantes durante las vacaciones de la primavera en cada escuela. Entonces, los estudiantes no tienen que ir a recogerlo, lo pueden recoger el padre o otro miembro de la familia. Solamente necesitan el nombre del estudiante y les dan el lonche o el desayuno o el almuerzo en Grab and Go, que es un paquete que se llevan a la casa y en la casa ahí se lo pueden comer. Entonces, cada día que la semana que viene vamos a seguir ofreciendo el desayuno y el almuerzo para todos los estudiantes en todas las escuelas. Y como les dije, solamente tienen que ir a recogerlo a su escuela cada día. Y bueno, pues eso es todo por este segmento. Espero comunicarme con ustedes la próxima vez para darles las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito. Pero por lo mientras, muchas gracias y nos vemos. Si pensaba en ti, para mí no era vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería. Tú bien sabías, mi vida, que yo era así. Mas todo ha pasado, ya yo no te quiero, ya está muy lejano todo lo que fue. Ya no te veo ni siento que está a mi lado, ya no me miro en tus ojos, ojos malvados. Pero jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que tú nunca me adoraste. Tampoco quiero de ti olvidarme. Y sin embargo, quererte no quiero, pues solo está hecho de hielo. Tampoco quiero de ti. Sin embargo, quererte no quiero, pues tu corazón solo está hecho de hielo. En una nota de Cal Matters, dice: dinero de la policía, los departamentos de policía en California dan mucho dinero a las campañas. En medio de las preocupaciones recientes sobre el crimen y las recientes reformas de la justicia penal, los grupos encargados de hacer cumplir la ley de California están gastando mucho este año en varias contiendas electorales de alto perfil. En lo que va del ciclo electoral de 2022, estos grupos han contribuido con más de un millón a campañas para la legislatura estatal y varios cargos estatales, un poco menos que los 1.2 millones aportados en el mismo periodo en 2020 y significativamente más que los aproximadamente 305 mil en 2018, de acuerdo a un análisis de Cal Matters. A partir del lunes, casi un dólar de cada seis donados por los grupos encargados de hacer cumplir la ley se destinó a la carrera por el cargo de fiscal general, específicamente al fiscal de Distrito de Sacramento, Ana María Schubert. Los 176.900 en efectivo de la policía entregados a Schubert representan aproximadamente el 10% de sus contribuciones totales. Ella es una republicana convertida en independiente, que es la elección preferida de estos grupos que buscan derrocar al fiscal general Rob Bonta, un demócrata que fue designado por el gobernador Gavin Newsom en 2021. Schubert está respaldada por uno de los mayores contribuyentes, la Peace Officers Research Association of California, PORAC, un grupo de cabildeo. La organización le ha dado a Schubert 16,200, el máximo permitido para las primarias del 7 de junio, mientras que ninguno de sus oponentes ha informado de ninguna contribución a las fuerzas del orden público hasta el momento. Ni Bonta, quien ha recaudado un total de 6.4 millones hasta ahora, ni los retadores republicanos Nathan Hochman o Eric Early. Esta es la primera vez desde al menos 1999 que la organización no ha contribuido a las arcas del titular en la carrera por el cargo de fiscal general, según los registros del secretario de Estado. La Asociación de Investigación de Oficiales de Paz lo ve de manera diferente. Brian Marvel, presidente de la asociación, dijo a Cal Matters que Porak no considera que haya titular en esta contienda porque Bonta fue designado y no electo. Las otras fuentes principales de dinero en efectivo para las fuerzas del orden son los sindicatos, Asociación de Patrulleros de Carreteras de California y Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles. El sindicato CHP ha contribuido 112,800 en 38 carreras hasta el momento. Con 11,000 destinados a la campaña de Schubert, su primera donación a un candidato a fiscal general desde 2007. La Asociación de la Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles ha donado 146,600 en 25 carreras hasta el momento, pero nada a Schubert. Dado que el fiscal general es el principal agente del orden público del Estado, las agencias pueden verse directamente afectadas por las decisiones, incluidas las investigaciones de los agentes de policía. Bonta y Schubert tienen diferentes prioridades sobre lo que harían en el cargo, aunque ambas campañas hablan sobre la violencia armada y el enjuiciamiento de los contaminadores. El sitio web de Bonta destaca la lucha contra el odio y la protección de los derechos civiles y las promesas de Schubert de procesar agresivamente a los criminales violentos. Ambos candidatos respaldan la ley que Bonta redactó cuando era legislador y que ordena a la Fiscalía General de la Nación que investigue cuando agentes del orden matan a civiles desarmados. La contienda por el cargo de fiscal general no es la única elección estatal en la que los grupos encargados de hacer cumplir la ley están dando dinero. Para la primaria son limitados a dar $16,200 para cargos en todo el estado, aparte de gobernador, $32,400 y $9,700 en carreras legislativas. Fiona Ma, que se postula para la reelección como tesorero del estado, ha recibido la segunda mayor cantidad hasta el momento. ¿Por qué a los agentes del orden público les importa quién es el tesorero? El tesorero puede afectar sus pensiones como miembro de la Junta de Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California. La campaña de Ma ha recaudado 55,200, de los cuales 47,100 provienen de dos de los tres grandes grupos policiales: la Asociación de Investigación de Oficiales de Paz y la Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles. La relación de Ma con los sindicatos encargados de hacer cumplir la ley no es nueva. Según el Organismo de Control de Finanzas de Campaña, Open Secrets, la Asociación de Investigación de Oficiales de Paz es la quinta mayor contribuyente de Ma a lo largo de su carrera. En lo que va de las elecciones de 2022, los grupos encargados de hacer cumplir la ley también han apostado en 42 de las 80 carreras de la Asamblea y en 7 de las 20 campañas del Senado estatal. Después de la redistribución de distritos, cambió drásticamente. Muchos de los distritos legislativos y después una oleada de renuncias y las decisiones de no buscar la reelección crearon escaños abiertos. El asambleísta Philip Chen, un republicano que se postula en el Distrito 59 cerca de Los Ángeles, ha recaudado más de los grupos encargados de hacer cumplir la ley de todos los candidatos legislativos, con 47,400 hasta ahora, a pesar de que no tiene oposición. Si bien aceptar dinero de policía podría ser un tema polémico dentro del Partido Demócrata de California, algunos candidatos demócratas a la asamblea no son tímidos. El asambleísta James Ramos de Rancho Cucamonga se llevó 37,200, mientras que su enemigo en el Distrito 45, el republicano Joe Martínez, no recibió dinero de la policía. La asambleísta Cody Norris de Laguna Beach ha recaudado 27,100, mientras que su oponente, el asambleísta republicano Stephen Choi, no ha tomado nada mientras compiten para representar el nuevo Distrito 73 centrado en Irvine. Y el asambleísta demócrata Evan Lowe de Cupertino recibió 26,900, mientras que su oponente en el Distrito 26, el demócrata Long Jiao y el republicano Tim Gorsulowski, no informaron de ninguna contribución a las fuerzas del orden. En el Senado, los cuatro principales receptores de dinero de las fuerzas del orden público también son demócratas, incluidos tres senadores en funciones: Tom Umberg de Garden Grove, que recibió 26,200, Bob Archuleta de Pico Rivera con 22,700 y Ana Caballero de Salinas con 16,700. La demócrata Angelique Ashby, miembro del Consejo Municipal de Sacramento, es una de las pocas principales receptoras de dinero de las fuerzas del orden que aún no está en la legislatura. Ella tomó 14,900, mientras que el demócrata Dave Jones, su oponente más destacado, un ex legislador y comisionado estatal de seguros, no ha informado de ninguna contribución. El quinto receptor más grande hasta ahora es el senador republicano Brian Jones de El Cajón, quien recaudó 6,000 en su campaña por el Distrito 40, mientras que sus oponentes no informaron de donaciones policiales. Los sindicatos encargados de hacer cumplir la ley invirtieron alrededor de 2.7 millones durante el ciclo electoral 2019-20 y más de 2.1 millones en 2021, cuando Newsom se enfrentó a una destitución, con 1 millón ya aportado más de 2 meses antes de las primarias del 7 de junio. Es posible que los grupos encargados de hacer cumplir la ley sean aún más generosos en 2022. Acapulco y no me dijiste, hoy me siento triste, a ver qué me trajiste. Fuiste a Acapulco y no me dijiste, hoy me siento triste, a ver qué me trajiste. Pues nada, que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer. Pues nada, que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer. Feliz en la playa, allá te paseabas, viendo las gaviotas que alegre volaban. Feliz en la playa, allá te paseabas, viendo las gaviotas que alegre volaban. Dormida en las notas de un dulce cantar, que forman las olas de un ruidoso mar. Dormida en las notas de un dulce cantar, que forman las olas de un ruidoso mar. ¡Yeah! Acapulco y no me avisaste, no me siento a gusto con quien te paseaste. Fuiste a Acapulco y no me avisaste, no me siento a gusto con quien te paseaste. Con nadie, si es tuyo mi amor, fueron mis amigos la luna y el sol. Con nadie, si es tuyo mi amor, fueron mis amigos la luna y el sol. ¡Yepa, chepa! Yo. Feliz en la playa, alegre te paseaste, y después de todo dicen que lloraste. Feliz en la playa, alegre te paseaste, y después de todo dicen que lloraste. Tal vez te acordaste de este corazón que dejaste triste sin decirle adiós. Tal vez te acordaste de este corazón que dejaste triste sin decirle adiós. Y en medio de la pandemia, en Los Ángeles, el 46% de los estudiantes ha perdido más del 9% de este año escolar. Esta nota de Los Ángeles Times: casi la mitad de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, o sea, más de 200,000 niños y niñas, han estado ausentes crónicamente este año escolar, lo que significa que han perdido al menos el 9% del año académico, según datos proporcionados a Los Ángeles Times por el distrito en respuesta a registros públicos. Ahí está una solicitud para registros públicos. Este aumento de más del doble con respecto a los años previos a la pandemia revela otro golpe a la educación, con interrupciones generalizadas en el aprendizaje, incluso cuando las escuelas están abiertas para el aprendizaje en persona. En los 3 años anteriores a la pandemia, la tasa de ausentismo crónico del distrito, que ya se consideraba alta, promedió alrededor del 19%. Este curso escolar ha rondado en el 46%, según los datos facilitados a Los Angeles Times a mediados de marzo. Como casi todas las dificultades educativas provocadas por la pandemia, el impacto de la falta de clases lo soportan los grupos de estudiantes más vulnerables. Para los estudiantes afroamericanos, la tasa de ausencia crónica es de casi 57%. Para los latinos es de 49% y para los estudiantes sin hogares de 68%. Abordar el problema, dice Alberto Carballo, que es el superintendente, dijo: abordar este problema es uno de los niveles de más alta preocupación. Si el estudiante no está en la clase, en el salón, el estudiante no va a aprender. Y el distrito de Los Ángeles no está solo. Los sistemas escolares de todo el estado de California han visto un gran aumento en el ausentismo crónico, impulsado en gran parte por las políticas de cuarentena y la enfermedad exacerbada por el aumento invernal de la variante Omicron. Pero las altas tasas de ausentismo también reflejan problemas más amplios, como la falta de acceso al transporte, la pérdida de padres y personas que los cuidan a los niños, y la agitación económica que enfrentaron muchas familias durante la pandemia, según los expertos, la falta de conexión que algunos estudiantes y sus familias sienten a las escuelas después de un año y medio de aprendizaje virtual es un también efecto importante. Los maestros tienen muchos desafíos sin precedentes, ya que deben volver a trabajar en los planes de lecciones para tratar de que los estudiantes ausentes vuelvan a encarrilarse, mientras se enfrentan a brechas de varios niveles y necesidades desiguales dentro de sus propios salones. Los expertos dicen que una de las mejores maneras de aumentar la asistencia es asegurarse de que los estudiantes se sientan conectados con sus maestros y seguros, así como apoyados en la escuela, algo que es aún más importante en un momento en que muchos estudiantes han sufrido aislamientos y traumas. Y colonialista es la postura de Austria acerca de el penacho de Moctezuma, esta nota de La Jornada. La postura de Austria respecto del penacho de Moctezuma siempre ha tenido tintes de colonialismo que han desestimado no solo el valor simbólico y patrimonial que esa pieza tiene para México. Ellos argumentan que no existen pruebas de que la majestuosa obra de arte plumario haya llegado a Europa producto del saqueo de los conquistadores españoles. Esto es lo que dicen, y cito, eso es falso, si hay datos para tener al menos la duda razonable de que Hernán Cortés lo robó. Así lo explica el antropólogo Miguel Ángel Adame Cerón, quien realiza una amplia investigación acerca de los orígenes del penacho y sobre todo de la controversia de los años recientes, pues, cito, existen muchas versiones encontradas. En una entrevista con La Jornada, el especialista insiste en la importancia de refutar las declaraciones que hacen los austriacos que tienen en su poder el penacho, cito, porque ellos han dicho que puede haber muchas hipótesis, pero que ninguna se puede verificar, ya que no existe un escrito explícito que diga incluso que el penacho perteneció a Moctezuma. Y bueno, dice, pero sí hay fundamentos para explicar que se trata de un objeto expoliado y los datos que existen sí pueden acercarse a la verdad. Bueno, la directora del Museo Etnográfico de Viena, Sabine Haag, y el curador de la sala donde está el penacho, Gerard Van Bossean, declaró hace poco a medios españoles que el penacho también está en el ADN de los austriacos. Sin embargo, añade Adame Cerón, aunque también mencionan que Austria no fue un país colonialista, sí están involucrados en situaciones que lo son, sobre todo por su actitud al decir, y cosas como, cito, nosotros tenemos desde hace 400 años el penacho y ya nos pertenece y lo compartimos con ustedes como un patrimonio cultural conjunto, pero nosotros nos lo vamos a quedar, argumentando cuestiones técnicas. Dicen que el público mexicano tiene acceso gratuito al museo. ¿Cuántos mexicanos pueden viajar a Austria para apreciar ese patrimonio? El antropólogo, autor del libro La conquista de México en la mundialización epidémica del año 2000, cuenta que muchos especialistas mexicanos mencionan que Moctezuma envió a Cortés atavios, cito, que pertenecían a los dioses cuando los barcos españoles llegaron a la costa de Veracruz porque pensaban que se trataba de la llegada de Quetzalcóatl. Es cierto que hubo intercambio de regalos, pero una pieza tan valiosa simbólicamente para el tlatoani Moctezuma no habría sido entregado tan fácilmente, ni siquiera como tributo. Si bien en sus cartas de relación Cortés menciona que recibió una pieza grande de plumaje de colores, que se pone en la cabeza con 68 piezas pequeñas de oro y unas 20 torrecitas del mismo material, es evidente que esa descripción no corresponde al penacho que se encuentra en Viena, pues este tiene 1,544 piezas doradas. Es muchísimo más esplendoroso y con una confección más especializada. La hipótesis del saqueo es la que me parece más apropiada. Como relata el catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que mencionó que el historiador español Francisco López de Góngora narró cómo Cortés pidió a Moctezuma que le mostrara sus riquezas con el argumento de que el rey de España necesitaba más oro. El tlatoani le mostró la cámara donde estaban sus tesoros, entre ellas, cito, muchas y ricas ropas de algodón y plumas tejidas a maravillas, y no tenía igual en colores y figuras, escribió el cronista. Lo interesante de este pasaje, señala Adame Cerón, es que los conquistadores supieron dónde estaban guardadas las piezas que fueron codiciando. Si en este primer momento no tomaron nada de ahí, cuando apresaron a Moctezuma, Cortés quedó libre para tomar lo que quisiera, tanto del palacio de Axayácatl como de los propios aposentos de Moctezuma. En el texto de López Góngora se describe cómo Cortés fue separando las piezas de oro, apartando las que le gustaban más. Y aquí hay una cita, hay evidencia del saqueo estando ahí Moctezuma, quizá libre, pero presionado. Después, cuando estuvo preso, los conquistadores tuvieron manga ancha para escoger. Pienso que Cortés sustrajo de ahí el penacho cuando se dio cuenta de que era un objeto esplendoroso, ya sea en la venia de Moctezuma, presionado o simplemente lo robó. Y cito, el penacho se utilizaba en ceremonias especiales como el inicio de las batallas de guerra y posiblemente se trata de una herencia de Ahuizotl, el tlatoani y tío de Moctezuma. Bueno, y es una nota muy interesante, larga, de la jornada, y me gustaría citar diferentes antropólogos. Me gustaría terminar esta nota con una cita de lo que pensaba Guillermo Bonfil Batalla, este gran antropólogo mexicano. Dice, es un asunto que tiene que ver con lo que decía Guillermo Bonfil Batalla, que el México moderno tiene una matriz histórica muy profunda. Entonces, el penacho, al ser un objeto que contiene tantas cosas simbólicas, materiales y artísticas, y lo eleva respecto de cualquier otra pieza, y el asunto es que no está en México, concluye el investigador. El programa Pasión por la Historia en México, y con casi 200 mil libros que salen de las bodegas del Fondo de Cultura Económica a la iniciativa Pasión por la Historia, esta nota de la jornada mediante el programa Pasión por la Historia, que se realiza desde pasado viernes hasta el 4 de abril. El Fondo de Cultura Económica pone a disposición del público la venta de 200,000 ejemplares de libros relacionados con esto, con la historia, a precios por debajo de su costo habitual. El material se encuentra disponible en las más de 100 librerías que conforma la red del Fondo de Cultura Económica. A escala nacional, 4 grandes tendidos de libros en la Ciudad de México, en el Zócalo, en Puebla, en Monterrey, en Jalapa. El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, siempre dice que los libros en las bodegas no nos sirven, que deben estar en la calle a disposición de todos los lectores, y instruyó para que se organizara un gran tendido de libros de historia de forma simultánea en estos diversos estados y en la Feria Internacional del Libro de la Universidad Nacional Autónoma de Puebla. Y para los que no pueden estar en México, además de la venta directa en los tendidos de libros y las librerías, el programa Pasión por la Historia también contempla la transmisión durante 4 días, de las 21 a las 22 horas, de la emisión homónima por las redes sociales del Fondo de Cultura Económica, en YouTube y en el Facebook, y además conducida por el director de Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Y en noticias internacionales, en Afganistán, los talibanes prohíben la producción de la amapola. Esta nota de la jornada. El talibán anunció este domingo la prohibición de la producción de amapola, a pesar de que los agricultores de todo el país comenzaron a cosechar la flor roja brillante que produce el opio que se usa para la fabricación de la heroína. La orden advierte a los agricultores que sus cultivos serán quemados y pueden ser encarcelados si continúan con la cosecha. Hoy, Afganistán es el mayor productor de opio del mundo. En 2021 produjo más de 6,000 toneladas. Según la ONU, podrían producir 320 toneladas de heroína pura. Casi el 80% de la heroína producida a partir de la producción de opio afgano llega a Europa a través de Asia Central y de Pakistán. Afganistán produce más opio que todos los países productores combinados y el año pasado fue el sexto año consecutivo de cosechas récord. Estados Unidos gastó más de 8,000 millones de dólares tratando de erradicar la producción de amapola afgana durante su guerra de casi 20 años, que terminó con el regreso de los talibanes en agosto. En un Afganistán desesperadamente pobre, donde el 95% de los afganos no tienen suficiente para comer, la prohibición de la producción de amapola empobrecerá aún más a la gente. Según un informe de la ONU, en 2021, los ingresos de los opiáceos en Afganistán fueron de 1.800 millones o 2.700 millones de dólares, más del 7% del PIB del país. La producción de amapola y los ingresos se utilizan a menudo como una forma de banca entre los más pobres de Afganistán, que utilizan la promesa de la cosecha del próximo año para comprar alimentos básicos como harina, azúcar, aceite de cocina y combustible para la calefacción. Buenos días, Radio Santana. Me llamo Trinidad. Soy una estudiante de medicina en la Universidad de California en Irvine. Es un placer estar con ustedes y platicar sobre más tópicos acerca de la salud pública. Hoy les hablaré sobre la diabetes. Estoy segura de que muchos de ustedes han oído hablar de la diabetes tipo 1 o tipo 2. Pero, ¿qué es la diabetes tipo 3? ¿Y qué papel juega en el desarrollo de enfermedades neurocognitivas como el Alzheimer's? Para empezar, los dos tipos más comunes de diabetes son el tipo 1 y el tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que las células del cuerpo que producen insulina son atacadas por el mismo sistema inmunitario del cuerpo, lo que hace que el azúcar se acumule a niveles altos en la sangre. Mientras tanto, la diabetes tipo 2 ocurre cuando la insulina se vuelve menos sensible al azúcar y por lo tanto menos eficiente para eliminar de la sangre, lo que permite que se acumule en lugar de ser absorbida por las células para ser utilizada como energía. Los estudios médicos han demostrado que el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer entre las personas con diabetes es un 65% mayor que el de las personas sin diabetes. Con una relación tan fuerte, las investigaciones se han centrado en explicar la conexión entre las dos enfermedades, y por esta razón, algunas personas han comenzado a usar el término diabetes tipo 3 para describir la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, debo aclarar que las organizaciones oficiales de salud no aceptan este término oficialmente y la mayoría de los doctores no lo utilizan como fines diagnóstico todavía. En la enfermedad de Alzheimer, parece que ocurre un problema similar de resistencia a la insulina, pero en lugar de afectar el cuerpo, los efectos se localizan en el cerebro. En estos estudios de los cerebros de las personas después de la muerte, los investigadores observaron que los cerebros de las personas que tenían la enfermedad de Alzheimer, pero que no tenían diabetes tipo 1 o tipo 2, mostraban muchas de las mismas anomalías que los cerebros de las personas con diabetes, incluidos niveles bajos de insulina en el cerebro. Fue este hallazgo lo que condujo a la teoría de que el Alzheimer es un tipo de diabetes específico del cerebro, la diabetes tipo 3. En la diabetes tipo 1 o tipo 2, si el nivel de azúcar en la sangre de una persona sube o baja demasiado, el cuerpo envía señales obvias del problema, por ejemplo, cambios de comportamiento, confusión, convulsiones y mucho más. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer, en lugar de esas señales agudas, la función y la estructura del cerebro disminuyen gradualmente con el tiempo. Y ahora, ¿cuáles son algunos síntomas de Alzheimer? Según la Asociación de Alzheimer, los primeros signos y síntomas de la enfermedad de Alzheimer incluyen pérdida de memoria que impacta negativamente en la vida diaria, confusión sobre la ubicación o el tiempo, dificultad para usar y comprender el lenguaje escrito y hablado, cambios de humor y personalidad y algunos otros cambios. Es importante señalar que algunos cambios en la memoria y los hábitos pueden ser parte del envejecimiento. Sin embargo, si una persona está preocupada por los cambios que está experimentando, debe buscar la orientación de un médico. Ahora, ¿cuáles son algunas causas de la diabetes tipo 3? Durante décadas, los investigadores han intentado determinar la causa específica de la enfermedad de Alzheimer. Se sabe que las complicaciones de la diabetes pueden afectar la salud del cerebro. La diabetes aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, como el derrame cerebral, y la diabetes puede dejar un exceso de insulina, lo que puede alterar la cantidad o el estado de otros neuroquímicos que llegan al cerebro. También, la diabetes puede dar resultado a niveles altos de azúcar en la sangre, que provoca una inflamación que puede dañar las células cerebrales. Es importante notar que la diabetes no es la única causa de Alzheimer. Aún así, ahora probablemente se estará preguntando cómo puede prevenir estos daños a su cerebro. Hay una gran cantidad de medidas que puede ayudar a prevenir tanto la diabetes como el Alzheimer, como seguir una dieta saludable y aumentar la actividad física. Para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en concreto, puedes seguir estas recomendaciones. 1. Siga una dieta rica en alimentos integrales y baja en alimentos procesados y refinados. 2. Haga ejercicio físico, idealmente 150 minutos de entrenamiento cardiovascular y de fuerza cada semana. También haga ejercicio mental como leer, crear arte, hacer crucigramas y otras actividades cerebrales. 3. lidiar con el estrés. Practique meditación, otras formas como yoga. Eso le pueden ayudar. 4. Mejore su bienestar psicológico, como socializar con otros y brindar servicio en su comunidad. 5. Dejar de fumar para reducir el estrés en sus órganos. 6. Dormir lo suficiente para reducir los efectos del estrés crónico y mejorar la absorción de glucosa. Gracias por escuchar. Espero que haya disfrutado de este segmento y se haya inspirado a tomar control de su salud. Recuerde tomar pequeños pasos y hable con su médico para obtener más ayuda guiada. Hasta la próxima vez. Y Judy Baca devela su mural, La memoria de la tierra, y resalta el legado latino en Los Ángeles. Artista que por más de 50 años ha dado forma al entorno de Los Ángeles con sus murales y trabajo comunitario. Veló este viernes el mural La memoria de la tierra en UCLA, en UCLA, en el que pone el primer plano las contribuciones de la comunidad latina. Y es lo que dice Judy Baca, dice, mis obras de arte público son sobre la memoria de la tierra, explicó Baca en una entrevista con la EFE. Esa necesidad de mantener en la memoria de los habitantes de Los Ángeles la historia, los personajes y los hechos que han marcado un punto de inflexión en su sociedad está reflejada en el título de esta obra, que hace parte de las celebraciones por los 100 años de la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA. La artista advierte que la intención de bautizar esta obra en español, el idioma natal de la mayoría de los inmigrantes en Los Ángeles, es precisamente la de resaltar que cerca del 50% de los habitantes del condado son latinos y que sus ancestros hablaban esa lengua. El título del mural también le sirve para subrayar que en el pasado la universidad puso de lado este idioma. Somos un lugar que negó el español, recordó Baca, y agregó que hay tiempo para remediarlo. Este es un llamado a no olvidar, dice, sobre el concepto de su nueva creación, que se divide en tres paneles de 26 pies de largo. La artista cuenta que le interesa mirar hacia atrás, a la fundación misma de la universidad. El mural comienza con un tributo a los pueblos originarios de este lugar, las tribus Gabrielino y Tongia, y el río Los Ángeles, que en el pasado recorrió estas tierras. Y en el segundo segmento, Baca rinde homenaje a muchos de los hombres y mujeres que han dado forma a la comunidad de UCLA, de UCLA, incluida Grace Montañez Davis, la primera latina en ocupar un alto cargo en la alcaldía de Los Ángeles. Y aquí hay una cita, dice, con suerte inspirará a los estudiantes sobre estas personas y podrán ver cuáles fueron sus logros e inspirarlos a continuar un movimiento por la justicia social en Los Ángeles y en todo el mundo, dijo Baca. La obra, que está pintada sobre una pantalla de vidrio y representa una nueva metodología en los murales, concluye con una representación del futuro de la universidad que el artista propone, cito, como un constante cambio en armonía con la tierra original. En este nuevo mural, Baca, que ha sido profesora de UCLA por 32 años, también quiere mandar un mensaje a las directivas y a los profesores sobre, cito, la necesidad de que cumplan su palabra, de tener una universidad mucho más latina y que va a apoyar a los latinos. Esa es la universidad que el artista de raíces mexicanas está esperando ver. Y bueno, Judy Baca tiene 75 años y es reconocida como una de las autoras más prolíficas y que ha dejado su huella en el condado de Los Ángeles. También se le ha reconocido por su trabajo con cientos de jóvenes a los que ha impulsado en el arte y ha sumado a sus proyectos, entre los que se destaca The Great Wall of Los Ángeles, la gran mural de Los Ángeles, uno de los murales más grandes de Estados Unidos, al extenderse por media milla, 800 metros, el cual figura ya en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Baca comenzó esta gran pared, como se le reconoce, en 1974 y la pintó junto con más de 400 jóvenes de 14 a 21 años. Y la obra está actualmente en expansión y ella espera terminarla para los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Los Ángeles en 2028. Volver realidad estas obras no ha sido fácil, dice la artista, que nació en Huntington Park, una ciudad eminentemente mexicana en Los Ángeles, y por eso en 1976 fundó con otros artistas el Social and Public Art Resource Center, que es un espacio destinado a crear, preservar y presentar programas sobre obras de arte publicadas basadas en la comunidad. Este lugar, el Social and Public Art Resource Center, conocido como SPARC, ha ayudado a sacar adelante un gran número de proyectos, incluyendo The Great Wall of Los Ángeles, la Gran Pared de Los Ángeles, y La Memoria de la Tierra, que se va a presentar en UCLA, entre muchos otros. El lugar ha respondido también a los pedidos de los artistas, de los latinos. Baca cuenta que en este sitio se inició el laboratorio digital de arte a petición de sus alumnos que hace 23 años estaban en huelga de hambre exigiendo la inclusión de estudios chicanos. Baca también explica que la razón más importante por la que SPARC trabaja en programas de arte educativos con jóvenes es porque construyen la autoestima y la afirmación cultural. Y esto, dice, es lo que necesitan los jóvenes, es verse reflejados, entender que pueden ser creativos y que provienen de culturas ricas en artes, como la mexicana, por ejemplo, dijo Judith Baca en esta entrevista.